fue asesinado de dos balazos el 25 de enero de 1997 y su cadáver fue hallado esposado y calcinado dentro del automóvil que usaba para cubrir la temporada en Pinamar, en una cava de un camino rural del partido bonaerense de General Madariaga. Previo al crimen de José Luis, la investigación que hicimos en la revista sobre Maldita Policía produjo el descabezamiento de la cúpula que manejaba Clocksic en ese momento y se puso al desnudo todos los negocios sucios que manejaba la policía bonaerense. José Luis llegó 5 días antes que yo, el 15 de diciembre del 96. Lo habían enviado para hacer unas notas previas. Y en ese contexto, cuando yo llego, me dice José Luis que le habían dicho que gente de Chabrón había tratado de averiguar su dirección en Buenos Aires. Días después, nosotros participamos de una preapertura de un boliche y allí el comisario de Pinamar, Alberto Pedro Gómez, le dice a José Luis, qué linda que es tu gorda, refiriéndose a Candela. José Luis viene, me lo comenta, le digo, bueno, sí, le digo yo, sí, Candela es preciosa. Me dice, no, lo que pasa es que me parece que este tipo no la conoce. Pocos días después, el mismo comentario se lo hace el hermano del intendente de Pinamar, Blas Altieri, que era un hombre muy cercano a Alfredo Chabrán. Y después, haciendo el seguimiento ya sobre Chabrán, un día nos pasa que nos cortan la goma de un auto cuando en un balneario donde él había llegado. En el momento, por ahí uno los minimizaba. Y después, cuando pasa el asesinato el 25 de enero, uno empieza a ver que eran como pequeñas señales, ¿no? La idea era asustar a algún periodista para perjudicar al comisario Gómez. La idea era que esto tuviera trascendencia. Le pregunta si ese verano va a ir a Pinamar. Chabrán le contesta que sí, le hace un comentario sobre... O sea, que le deja ver que está molesto por las fotos que le han tomado el verano anterior. Dice que él no tiene nada que ver, que se entera. En el coche, cuando vuelven a La Plata, se entera de que, según Preyeso, quien habría disparado es Braga. Fíjate, rompe las pelotas, que te va a pasar lo que le va a pasar al cazador de noticias que nos viene a romper las pelotas toda la temporada. Las mafias actúan así, hacen esto cuando... O sea, yo creo que arriba de Chabrán hay mucha más gente. Chabrán a lo mejor era un testaferro de alguien muy, muy poderoso, mucho más poderoso que él. Y hacen esto cuando las mafias no existen. Entonces cuando salen, cuando las dan a conocer, vienen los problemas. Entonces, bueno, fue un mensaje al periodismo, fue un mensaje al país, y fue un mensaje a José Luis y al editorial que trabajaba. Prófugo empresario argentino Alfredo Chabrán, buscado por supuesta instigación del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, se suicidó este miércoles en una instancia en la provincia argentina de Entre Ríos. El 9 de abril detienen a Gustavo Preyeso y a tres de los horneros, el cuarto cae unos días después. El ex policía Gustavo Preyeso, condenado a prisión perpetua por el asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas, acaba de recibir el beneficio del arresto domiciliario, monitoreado con una pulsera electrónica. Policías corruptos como estos que mataron a José Luis, que por 2 pesos, porque lo que hicieron fue por 2 pesos, y van a tener que pagar toda una vida. Lo de José Luis creo que marcó un antes y un después, y bueno, y salieron todos a decir, sí, nosotros tenemos derecho, esto no puede pasar, se terminó la época de la dictadura, bueno, y la sociedad salió a reclamar. José Luis era un tipo común, un fotógrafo que amaba su profesión, que él siempre decía que aunque no le pagaran, él iba a seguir trabajando de fotógrafo, porque amaba su profesión, amaba a sus hijos, amaba la vida, y era eso, era un tipo simple. Entre el miedo al olvido y a la impunidad, nació la frase "No se olviden de Cabezas". Hoy, por decisión judicial. Ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel.